Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de ese medio de San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, con una pupusita revuelta de arroz en la mano derecha y una pilsener bien helada en la mano izquierda. Aquí lo dejo con mi querido amigo Marcito, buenas noches. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, episodio número 181. Estoy súper contento de estar aquí, un episodio más con ustedes y de tener en mi mano una botella así que está sudando de Corona Extra, una cerveza riquísima cortesía de nuestro amigo Guillo que la trajo. Y también contento de que vino Guillo con las cervezas. Hola, hola a todos. Muy contento también con cerveza en mano. Creo que vamos a institucionalizar esto. Ya podrían patrocinarnos, no sé, ¿quién? Alguien. Aunque sea una cerveza hecha en casa, ¿verdad? Aunque sea con cervezas. Bueno, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Omar, ¿qué tenemos en la bolsa de correos? Uy, qué rápido vos. Se fue tiro a matar. Pues hoy sí no tenemos, no me mandaste nada, Roby, porque. ¿Cómo no, va a decir Roby? The Moops me va a decir. Pues no, en esta ocasión sí no tenemos nada. Nada más creo que querías tú, Roby, querías promocionar una gira o algo de un grupo en Facebook de Rosina, ¿o no? No. Bueno, déjame buscar. Voy a estar 100% seguro de lo que quiero decir, pero si no tenemos nada de eso, lo que sí tenemos es un fuera de contexto del recuerdo, sorpresa, pero no lo hemos escuchado, así que simplemente lo elegí del directorio donde están todos ahí, así que aquí va un fuera de contexto, a ver si se acuerdan ustedes en qué episodio lo tocamos originalmente y de qué episodio sacamos el clip. Como hace falta Magda que lo recuerde. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Te voy a ensaguanar. Ese sí no me acuerdo de dónde era. Fue, ¿no? ¿A quién iban a ensaguanar? No sé, pero te voy a ensaguanar, dije. Así que eso es un fuera de contexto. Y, señoras y señores, hemos continuado en el blog con los excelentes comentarios de todos ustedes respondiendo a nuestras culturas chupísticas. En esta ocasión, la cultura chupística que pusieron por acá. Creo que fuiste tú, Roby, el que la puso, ¿verdad? Claro. Era mascotas de empresas salvadoreñas, que sirva para recordar a personajes memorables. Pones tú acá. Y aquí vienen las respuestas que tenemos. Primero es Chema Yema, de Aves. Magda nos pone Pedro el Untado, de Margarina Mirasol. Yo sí me recuerdo de él. Tenía Gio, una cancioncita. Tenía su cancioncita, fíjate. Tiene que estar en YouTube, fíjate. Ya lo vemos. Decía, en el pueblo de Pan Solo, no sé qué. Búscalo, Omar. Sí. Luego tenemos Chambita Medidor del CNR. Ahí viene Chambita. Sí. Su amigo Chambita. Tenía personaje dibujado. Sí, señor. Sí, también. Ajá. Uy, es que no veo tele. Chambita Medidor. Y el otro también, el que faltó ahí, ¿cómo se llama el del Ministerio de Hacienda? Don Chamba, don Cabal, no sé qué. Don Cabalito. Algo, Don Cabal. Ajá, le queda. Algo así. ¿Really? Es Cabal. Sí, Don Cabalito, algo don así. Don Pague Cabal, una cosa así. Holy cow. Bueno, el siguiente que tenemos acá es la botella bailarina de Fruzzi. Botellita. La bailarina. Botellita bailarina de Fruzzi. Fruzzi, Fruzzi. Mira, verá que había un indio también que... Ese era el de Toki. El de Toki, Toki. Te quita la sed, algo así. Te quita el calor. Te quita el calor. Agrégale al agua y con hielo mejor. Uy, bien, ¿te acuerdas? Calvin nos pone facilito de la Curazao, que por cierto a mí me trae buenos recuerdos porque teníamos un compañero en la universidad que era igualito. Que era fácil. Era, él era facilito, man. Cuando lo mirabas... Y eso te trae buenos recuerdos, Omarcito. Sí. Fue fácil contigo. No, era chistoso porque toda la mara decía, hey, mira, hay alguien que, por ejemplo, no conocía a Facilito todavía y te preguntaba, mira, ¿dónde hay que ir a tal cosa? Allá, por donde está Facilito. Y cuando la miraban, no questions asked. O sea, sabían exactamente, daban. Saludos especiales a Facilito. Y luego tenemos también Calvin, que nos pone aquí a Chilazo, de Almacenes Prado, que también estaba Chilanesi, Chilaldiño, Chilaldo y otros, dice acá. Lo que pasa es que al Chilazo lo dibujaban como futbolista famoso. Ajá. Eso era. Ajá, eran las versiones, era algo así como Cóndor Loco y... Y Condorito. Y Condorito. Es el mismo. Que es el mismo, cabal, o el Cóndor Pirata. Cabal. Yes, sir. David Hacker nos pone aquí el favorito de Robbie, Calisto Kilowattio. Así ¿De qué es. Empresa era? De CAES. De CAES. Era de CAES, Calisto Kilowattio. Y luego Amate nos pone acá la chispa de la vida, Coca-Cola, el sabor de El Salvador, con la champán. Ese es el Logan. Sí. El Logan. Ese es el Logan, no es muñeco. Sí, sí. La gotita de anda, sí es muñequito. Que es el que yo puse después. ¿Lo pusiste? Sí. Y kilométrico. El bolígrafo simpático. Kilométrico. El bolígrafo simpático. A precio milimétrico. Yo puse dos. Puse a Resistolito. Y no me acuerdo si ustedes se acuerdan el nombre, pero el mapache de Kismet. ¿Cómo se llamaba? Kismito. Kismito. Kismito era. Kismito. Pues ahí está el mapache de Kismet. Así que esos son los que tenemos. Ah, no, perdón. Nena también puso uno por acá. Dice, solo salvadoreños se valen, ¿verdad? Dice, pues no me acuerdo de ninguna. ¿La niña de la confitería americana tiene nombre? Ah, la de las sorpresas. Sí. No. La de la única... sorpresa es una niña que hay niño y niña. Bueno. Ella dice la que sale en la bolsa gigante de los dulces para... ¿Es la misma o no? Con otro peinado. Mira lo que pone. Habría que averiguar si es la misma y no sé si tiene nombre. Mira, Americanita. La gringuita, la gringuita. Ajá. Mira, aquí te ponen, y el guillo cuenta como la mascota de la charamusca. ¡Ey, qué hecho! Así que bueno. No, la mascota de la charamusca es la charamusquita roja. Es la charamusquita roja, correcto. Charamusqui. Musca. Musca. A guillo pongámosle, pues, a chis. Guiusca. Giovski. Bueno, esas son las fuera los ¿qué? Las culturas chupísticas que tenemos. La cultura chupística de esta semana. Esta semana, pero yo creo que podemos continuarla, fíjate. Sí, mira, la verdad es que yo no me acordaba de kilométrico, por ejemplo. Sí. Que esos son viejísimos. Man. Pero es que fíjate que en aquel tiempo las mascotas como que tenían su tema musical y su historia detrás. Sí, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Tenía todo un desarrollo de personaje completo. Hoy es como que digas el indio de la parrilla del charrúa, ¿me entendés? O sea, no hace nada. Ajá, solo está ahí. Uh-huh. Está ahí sentado. No está Pedro el Untado en YouTube, fíjate. O Don Bombita de Hidrozagarra, que solo es la muy bomba. No hace nada. No hace nada, pero no es como el rey. Ah, el rey de Rayovac. El rey de Rayovac tenía su historia. Sí, tenía hasta su reina. Sí, sí, sí, sí, sí. La reina dos que tres, vea. Uh-huh, uh-huh. Era medio papanapo ese rey, vea. Sí, ahí veía medio. Todavía. Y algo cascarita y la reina todavía. Sí, todavía tenía. Estaba contenta. Sí, sus buenos pedazos engramados. Cabal. De ahí, ¿qué otro personaje había así que tenía? Como historia, la gotita. La gotita. La gotita duraba cinco minutos, la historia de la gotita. Gatos no han habido. Gatos. El gato del cuatro. El gato del cuatro, que era hasta títere. Sí, correcto. Sí. Era así como Topollillo. Era tipo Topollillo y tenía su madrina. Es que, por cierto, ¿alguien sabe quién es la de la madrina? Fíjate que yo pensé que era la esposa de Rodrigo Ávila, vos. Ah, de verdad. Pero dicen que no. Yo tenía entendido que ella era la Celina, pero alguien me corrigió y me dijeron que no, a saber, tal vez era alguien parecido. ¿Vos decís el parecido? Madrina contra la tía Bubu. No. No. ¿Cómo? ¿En una fuerza de mano, decís vos? No, pues, o sea, que bueno, yo no sabía, no tenía ni idea quién era la madrina, pero... Cuéntenos si ustedes saben. Si alguien sabe, ahí nos aquí escriben. Solo a nivel de chamber sabemos. Sí. ¿Quién más estaba? Algo de ropa, quiero ver. Había un rinoceronte de unas baterías, ¿no? Ah, el de la batería superior. Uh-huh. Batería superior. Pero era indio. Era tipo el indio del charrúa. Sí, no hacía nada. No hacía nada, solo estaba estático. Ahí. Y aunque ese tenía el modelo de cemento... Todavía creo que está. Bajando sobre la primera, creo que es, o la tercera. Sobre la tercera. La tercera, la primera subí, ¿verdad? Ajá, bajando sobre la tercera. Sobre la tercera, que cabal cuando pasabas por ahí había un gran como túmulo que sentías en el estómago. Cabal, y el gran rinoceronte de cemento en la esquina. Y todavía estará vos. Mira, yo por poco me lo he hecho el rinoceronte. ¿De veras? Hombre. Sí, una vez. Es cierto, vos creo que contaste. Y por poco me he hecho el rinoceronte. Desde entonces se fue el rinoceronte, se apartó. Ahora está en un palo, el abrazando el palo. Bueno, hay otros más recientes también, ¿verdad? El conejo de la despensa de Don Juan. Sí. Ah, sí. De los recientes. Se llama Don Conejo. No sé cómo se llama. Se llama... Tiene un nombre. El conejo. Mira, por cierto, que ha quedado en desuso, ¿verdad? ¿El conejo ese? Sí, ya no lo sacan en la tele ni el nada. El Chele Lichu. Ey, ese hablaba, fíjate, vaya, que tenía voz y bailaba rock. Sí. Que fíjate, bien chistoso, porque nosotros hicimos un contrato con la voz del Chele Lichu para que siempre fuera él el que hiciera los anuncios. Y cada anuncio que hacía, el chavo como que se le olvidaba y hacía una voz distinta. Y todo el mundo me criticaba. ¡Ey, hubieras quedado con el mismo chavo! O sea, ¡es el mismo chavo! ¡El mismo ahora chavo! ¡Ahora gana más! Pero bueno. O sea, que nunca te hizo la voz igual. Yo creo que nunca le salía igual la voz, vos. Yo solo me acuerdo del ¡oh, yeah! Sí, bueno, ese era grabado, ese sí, la primera vez que lo hizo, ese, we kept using ese, porque no le iba a salir otra vez igual. Uh-huh. Así que bueno. De ahí, y vos, Kio, ¿no tenés algún personaje favorito de infancia? No, que fuera local, de esos que vos ibas a algún lugar y que ahí estaba el muñeco y que, ¡ey, qué chivo que ahí está! No, solo los de la, los que me recuerdo, los del teleférico, men. Que eran una gran... Eso, era tipo Disney guanaco, man. Ese era nuestro Disney, fíjate. Era el Disney guanaco, bien, no, ¿qué te pasa? El reino del pájaro y la nube. Sí, lo único es que daba una gran pálida subirse a los carritos, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando veías un carrito varado allá en el fondo del abismo, ¿verdad? Ajá. Saber todavía con una calavera saliendo ahí. Cabal. Ey, buscate, tal vez está el anuncio de teleférico. Vamos a buscar, fíjate. Que era, ven y sube al reino del pájaro y la nube, haciendo alusión al poema Ascensión de Alfredo Espino. Ah, de veras. Uh-huh. Sí. Aquí está, miren, el del Ministerio de Hacienda. Ajá, que todavía está de vacaciones. Vacaciones el bicho este, pero no dice el nombre, fíjate, lástima, men. Pero es un... ¿sabes quién creo que es ese chavo? Uh-huh. Creo que es una caricatura del señor que atiende en uno de los kioscos de servicio al cliente del... Se parece bastante. ¿Encontraste algo, Marcito? No, papá. Lo único que encontré era un reportaje que habían hecho acerca de... Un reportaje en el Canal 21 para mostrar la posible reactivación del teleférico. Bueno... Y no sé de cuándo es esto. Bueno. Ah, ¿saben quién se nos ha olvidado? El gordo de Aprisa. Ah, el gordo que, de Aprisa. Que regalaban las alcancías. Las alcancías. Que eran de barro. Alcancías, sí, de barro. Que todavía tiene. Ay, prontito Alcacelser. De ese no me acordaba. Ah, ese sí daba miedo. Prontito Alcacelser. Yo les puedo mandar mañana, les voy a mandar una foto porque le tomé una foto que lo tiene Mamadelina. Ajá. Allá en su casa. Sí, esa así, el muñequito una también es alcancía de plástico. Ese era como una tableta de Alka-Seltzer con pata. El sombrero era como una tableta de Alka-Seltzer, pero el bicho era un bicho, así como que estés viendo el de las sorpresas. No, parecía un poco más al del Mad Magazine. Ajá, correcto. Con un sombrero, ya. Con un sombrero, cabal, así es. Y el otro que usaba había otro con sombrero. Espérate, quiero ver. Magos no habían, vea. Fíjate que se nos han ido varios. Ya nos vamos a ir acordando. El pollito de Campero pregunta que si tiene nombre. Ah, no creo que no tiene nombre. No, de ahí sacaron el Camperonix, que era una sí, como después, caricatura. Que, sí, que se fusilaron al trío Galaxia. Correcto. Que los mismos poderes del trío Galaxia se los dieron a Camperonix y a ¿cómo se llamaba el trío Galaxia? Meteorix era Camperonix. Uh-huh. De ahí estaba Vaporel y estaba Gravitania. Y el Camperonix tiene dos bichas también ahí, un bicho y una bicha. Mira, ¿y ustedes saben cómo se llama el del Nash? Un ratón, ¿te acordás que una vez lo vimos en vivo y que nos dio miedo? Nicky Nash, correcto. Oh, yeah. Ese es el único ratón gay. Que está bien que esté en la cocina, vea. Sí, es el único. Pero, que lo vimos en la cocina. Pero que veía como 2 metros. Sí, men. Ahí está de una cocinera o algo. El gordo de Aprisa, piensen acá. Uh-huh. Sí, es que hubo bastantes personajes acá. Ah, el de Cancún, ¿cómo se llamaba? Pancho. Pancho Cancún. Pancho Cancún. Que tenía también sus muñequitos. Pancho Cancún, es cierto, men. Aunque me extraña que el pollito campero no tenga nombre, fíjate. Creo que se llama Pollito. Pollito, tal vez, ven. Vaya. Y que al principio salía con una pata de pollo en la mano. Miren, sí, era bien. Nunca les dio, así como que medio freak, así que era medio caníbal el chavo. Sí, a mí me da un poco en mala onda. Sí, porque el pollo original tenía una pata de pollo en la mano. Sí, es como el pollo indio, ¿verdad? El pollo indio. Para servirle. El gallo, para servirle. Aquí, cómase una, no, pero una como de es mis, in... una de mis hermanas. No, pero ¿verdad? Como es indio, decía, para servirla. Para verla. Para verla. Fíjate. Pollo indio, para verla. No, fíjate que eso es lo que hubiera esperado, pero la voz del pollo sí, indio. Sí, era bien así, bien sí, todo proper. Sí, con corbata. Que era un gallo, men, era un gran dandy. Era un gran por gallo. Cierto, pero, sí, pero no estaba freak a vos, que vos ves eso así, vos ves el gallo y en la mano tenía un plato con, de pollo. Con un cadáver. El mago fancy. No, era mago. Magazo. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El mago Balí. A mí me dio clases de magia el mago Ben Miller. Uy, tiene nombre como de Las Vegas, pero era garrita, va. Ey, el moco de gorila no tiene, el gorila del moco no tiene nombre. El Snurri Gorila. No es por nada, ¿ah? De veras. No, hombre. Ah, por cierto, un tiempo que había un King Kong de Electra, creo, no me acuerdo de qué era. No, es cierto. No, Tropigás. No, Tropigás. El King Kong era una barra show, man. No, hombre, Tropigás tiene un King Kong. Tiene un gorila. Ajá. Así, tipo Donkey Kong. Ah, sí. Ajá, se puro llama, Donkey Kong. Se llama. No, pero no es Tropigás. Tropicón se llama. Tropicón. De Tropigás. De Tropigás, Tropicón. De Almacenes, Tropigás. Un saludo especial a Miguel Rivera que nos está escuchando. Correcto. Hey, Miguelito, no se nos pierda, mi amigo. Y que nos está escuchando y está grabando el stream también, dice. Así que bueno, buenísimo, Miguel, gracias. Ah, para tener el pre y post. Ah, ¿quieres? No, lo que pasa es que lo quiere grabar y después venderlo pirateado. ¡A dólar! También estaba el pollo de Tío Pollo, dicen. Pero yo Tío Pollo sí no lo conocí. Ese era un pollito con un sombrero también, así. Era el Tío Pollo. Era un pollito con un sombrero tipo Tío Periquito. Se hubiera muerto el pollo del peso. Mr. Tío Pollo. Aquí está el pollito campero, ve. Pero no dice el nombre. Quiero ver. No sale el nombre del pollo campero, ve. Bueno. Pero sí han habido varias. Ha habido bastantes personajes. Un amigo de nosotros se inventó el chucho este de las librerías FEPADE. Un chucho morado de lentes. Ah, de veras. Perdón, un libro. Sí, ya lo he visto. ¿Qué es? No, es un muñequito. Es un muñeco. Yo creo que ese se lo fusilaron del Duki de ¿cómo se llama? Discovery Kids. No. No. Tal vez viceversa. Así que y hablé con él y tal vez nos acompañe a la charamusca un día de estos. Para contarnos de lo que hace ahí, porque se ha quebrado un par de personajes. Ah, pues no, él se lo inventó, perdón. No, yo estaba ahí cuando se lo inventó. Ey, ayer se inició la celebración con el tradicional desfile de correos. Comenzaron las fiestas patronales en honor a San Marcos Evangelista. ¡Oh! El recorrido empezó ayer a las 3 de la tarde en la colonia 10 de octubre. Y aquí salen las Iguanaba, todos los viejos, vea. Nice. Así que felicidades a toda la gente de San Marcos. Nice. Rey de los charcos. Mira. Ah, no, perdón, estoy leyendo un diario viejo. Chiltepito, dice. Los de 20 de abril. Chiltepito. Sí, no sé de qué está hablando. No, no sé, ese mira, creo que Multiman, es el personaje de... Multiman es este de los multiservicios. Mira, el Chiltepito, ¿te suena a qué personaje de dónde? Oh? Uy, a como... Se me oye como de... Como no, de barra show, ve. Sí, fíjate. No, Chiltepito se me oye como el personaje de algún chile, como Chile Jalisco, algo así. No. Algo así, güey. Mira, aquí están hablando de que el King Kong era un barra show. ¿Quién dice sí, eso? Quedaba en Los Héroes, ¿verdad? Quedaba, sí, correcto. Quedaba... El King Kong era un strip bar viejo. Yo no sé si... Yo creo que quedaba en la Roosevelt, fíjate. Uh-huh. Era algo así como... Había otro que se llamaba el Tío Sam. Que era como de esa calaña. Todavía está, viejo. El Tío Sam. Disculpame, el Tío Sam todavía está en la 29. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Yo lo he visto el rótulo, viejo. No, ahí... Ay, sí, Dios mío. ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que me llevaban. ¿Se acuerda del cipitillo cuando llegó a la escuela, dice Diego? Claro, y cuando le robaron el sombrero. Sí, pero aquí lo entrevistamos a don cipitillo y no íbamos a ser brutos de decirle que nosotros le habíamos hueveado el. Más bien Leño fue el que le huevió el sombrero, men. Sí, mala onda. Sí, se enojó, men. Sí, cuesta mandar a hacer esos sombreros copudos. Sí, men. El equivalente que le hueve en el calzoncillo a Superman. No, la capa. Sí, la capa. ¿Verdad? La capa. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, iba a Metrocentro. Y en Metrocentro los fines de semana ya daban típicos payasos y payasos en zancos. Ah, sí, daban miedo, men. Pues una vez empujé a uno a ver qué pasaba porque pensaba que era de ese alto. Ajá. Casi lo mato. ¿Que le metiste zancadilla o qué? Primera vez que me hizo pasado. No, le metió zancos día. Oh, God, no, ese sí, espérate. Ey, Omarcito, no nos puedes poner un fondillo. Fíjate que la verdad no me deja meter música. Mujeres extrañas aquí al estudio. Vos decís música, ¿verdad? Vamos a sí, poner una música tranquilita, vos. No, así que vaya... Que acorde. Vaya, acorde. Ey, mira el del tío Memo. Ah, pero el tío Memo no era personaje, papá. No, pero tenía personajes. La chanchita. ¿Y quién era el que tenía las hurracas parlanchinas? Ay, no sé, fíjate, sí. ¿Así o? Sí, algo así. Ese tipo bossa nova, tranquilo, para recordarnos un poco de las vacaciones que no tuve. Wow. Bueno, ¿y qué tal ya la vida de padre, de casa, de bueno, padre de familia? Vieras que chivo, en el cipote... Le gusta hacer ejercicio. Ah, ya lo tenés ejercitando. ¿Qué tal, Robby? ¿Te levantás en la madrugada? Fíjate que no. Me despierto a las 12. Esa es la pacha que a mí me toca, la de las 12. Y de ahí me duermo hasta el día siguiente. Ajá. Está bueno, ¿eh? Y de ahí, hoy que llegué un poco temprano a la casa, ahí estaba despierto el bebé. Así que me puse a jugar un rato con él. Ya que ni modo, estaba despierto. Güey, que duermen vos. Sí, duermen. Solo comen y duermen. Pero mira, mientras está despierto juega bastante el bicho. Ok, eso es importante. Mira, aquí está otro muñeco que es una O, la O de Omnisport. Osita. No dice así. Pero no. Es una O, es una vil omen. Una vil. Sin historia detrás. Sí. Uy, qué calor, señores. Bueno, lo otro que era típico era, cuando estábamos chiquitos, era el Santa de Metrocentro. Güey. Sí, correcto. ¿Ustedes lo fueron a ver cuando llegaba en helicóptero? Sí, claro que sí. Yo creo que tiraba algo del helicóptero, ¿no? Dulces, pero dulces. No del helicóptero, ya cuando aterrizaba. Tiraba, pero sí pelotas sí tiraba del helicóptero. Yo creo que tiraba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nusitas de aquellas con el bicho, aquel otro personaje. Otro que también se parecía a Alfred Newman. Cabal, ese sí yo creo que él era. Ese maje de tener sus 50 años ya. Ya escaló. Empezó las nucitas. Mira, y después... por cierto, fíjate que esta última vez que fui al súper, me encontré unas nucitas mexicanas, viejo. Y yo me acuerdo que esas nucitas creo que eran hechas por la... por la misma fábrica aquí que hacía los chocolates Popeye. No me acuerdo cómo se llamaba. Delicia. Delicia, correcto. Entonces. Que después esos chocolates, los Pitufos. Uh-huh. Y que hacía aquellos santas en Navidad, que hacía como... Todavía están esos santas, que ya venía incorporada la tarjeta de Parade. Ajá. Correcto. Y que eran como 12 santas de chocolate. Sí, buenos. Mira, no es por nada, pero acabo de poner Nusita en Google y me aparece Nusita de Brasil, de ahí Nusita de Venezuela. Ajá, eso Nusita es lo que no entiendo, quizás aquí como los que de cada la... país tenía su Nusita. ¿Será que los de la Delicia se fusilaron el nombre, bro? Ahí está, mira. Nusita. Pero esa no era la portada que teníamos nosotros, mira. No era el bicho aquel. Era una cara de un chico ahí, de un cipote. Mira. ¿Todos esos son portadas de Nusita, vos? No, esto es otra onda. Aquí está el nuevo Nusita logo. Ahora ese es el poder, Omar, ese es el que di yo. Esa es la mexicana. Ah, bueno, es que ahora es como un dinosaurio en la portada. Ese como que es el de Mario Brothers, pero... Ah, sí, de veras. Ajá, ajá, ajá. Es que mira, esa Nusita es de Nutella. Pero es que yo no entiendo. Mira, Miguel dice, no sé si es leyenda urbana, pero dicen que ese santa de Metrocentro una vez se bajó del helicóptero y se vomitó, dice. Pobre santa, man. Pues sí. Esa es la onda de las nusitas, vea. Ah, otra cosa. Esta es otra nusita, mira. Y siempre como que ponen esta ardilla. Capaz la ardilla llama nusita, babo. Mira. No, lo que pasa es que es de avellana. La nusita es de avellana, por eso hay una ardilla. Pues aquí estoy en Nusita de Venezuela. Y aquí está cargando. Supuestamente hay una historia detrás de esto. Mira, en el bosque de la chinita se vendió. Mira, pues sí, entonces otra cosa que compré en el súper y les iba a traer, les prometo, para la próxima charamusca, no sé si a ustedes les gustaba comprar eso, yo tenía ratos de no verlos, son los típicos, allá en Estados Unidos son bien comunes, vea, las galletitas esas que se llaman combos, que hay sabor a pizza, combos, cheddar, bueno. Mira, probé el de pizza de pepperoni, qué bueno. Muy, muy ricos. Me acuerdo que en aquellos tiempos de los 80s, cuando esas cosas escaseaban y pagaban a precio de oro, Sí. El Edu siempre tenía combos. Su dotación. Ajá, tenía su dotación de combos. Y los otros que tenían, Saca traía siempre Tops Chewing Gums y... ¿Qué más traía? Ah, y los M&M's. Y se acuerdan que esos ya no los venden, pero antes venían unos chicles que venían en unos como cartoncitos de jugo. Y entonces eran como unas chibolitas. Eran como unas chibolitas y digamos, sí, era como jugo de naranja y el obviamente era el sabor de naranja el chicle. Habían de uva, naranja. Pero bueno, nada se compara a los frutidulces. Ajá, ¿cuáles eran esos? Aquellas frutitas de plástico, que era la piña, el guineo, el limón, la naranja. Se te tapaban con la saliva. Ajá, cuando lo empezaba. Sí, ajá. Sí, esos todavía los venden, Rubén. Todavía los venden los frutidulces. El más bueno era el de guineo. Ajá, cabal. Y el que sí tenías que tener un buen estómago y paladar para aguantarlo era el de uva, viejo. El de uva era feo, viejo. Era súper dulce. Ajá. Si es azúcar. Es azúcar con sabor, esa onda. Yo no sé cómo nos dio diabetes. Y todavía los venden, güey. Y sabes que mi mamá tenía la teoría que esas ondas eran para hacer fresco. Fíjate, yo lo probé. Fíjate que yo traté creo que de no, hacer fresco una vez con eso. Fíjate que no andaba. Peor experiencia. No andaba tan errada tu mamá. Bastante gente tenía esa sensación, pero varios probamos y no. No. Prueba no superada. No. O sea, Meatbusters. Sí, era Meatbusters. Era, pero, o sea, decir que era malo es ser muy bueno. Ajá. Pero mira, esa onda era un arte, pues, comérselo. Claro. No tenías que topar nada a la boca, si no, papá, ya se tapaba. No, y había mara que se servía piedra, en la mano. Ajá. El polvito y de la mano. Ah, es cierto, así era. Quedaba la mano toda mieluda. Esa era la mejor opción. Lo que te decía en el recreo, dame. Ajá. Entonces le servías en la mano. Exacto, a la mara, sí, ¿verdad? Sí, siempre han habido ladillas. Pero sí, hombre. Pero sí, ¿se acuerdan de esos chicles? Ay, los chicles bazooka, vea. que por cierto han vuelto con los típicos chistecitos, vea. Solo que yo no sé si ustedes se acuerdan que los bazooka americanos siempre han existido. Bazooka Joe. Bazooka sí. Joe, pero llegó un momento como en los 80 que sacaron unos bazooka con chicle, que de ahí es donde salieron los chistes bazooka, que venían en español, men. Ajá. Y eran como chistecitos, pero eran bien sí. de mal gusto, men. Sí, como los que a veces salen en unos chicles ahora que son redonditos. Que vienen unos chistes así, pero que algunos... Que vienen tres, así, ajá. Y que a veces queda uno queda partido. Queda medio cortado, ¿sí? Y te lo tratas de terminar. Eso es chiclín, se llama. Ah, chiclín. Sí, chiclín. Que te tratas de inventar el que termina el chiste. Sí, ajá, pero algunos son buenos, men, los chistes. Mira, algo de lo que estaban hablando aquí era de nuestros amigos en el chat, era del gusanito Pirelón. Pirolón. Ajá. O Pipi. John Pipi. También las niñas llegaban a la tienda y decían, deme una nucita, señora. Deme una nusa vieja, decía por los niños. No. Mira, por cierto, Milo, me acuerdo, ¿te acuerdas de Milo? El chocolate ese para ponerlo en la leche. Milo. Ajá. Era un chocolate. Ah, chocolate Milo. Ajá. Sí, te lo comía solo también. También. Ey, existe. Está, deja ver, Omar. Ey, buena, Omar. Es que era de Nestlé, me acuerdo. Mira, pero esa onda también era pura azúcar y yo... Esto era riquísimo. Yo me acuerdo que acababa, agarraba la cucharada del Milo y era puro, así como tostadito, ¿verdad, Omar? Solo la boca y crunch, era como crunch, los chocs, los picapiedra. Que si te dejaban el botecito sí, ahí, te dabas a la pica... Pebbles con todo y Vilma sí, y todo, venga, hasta dinos ahí. Sí, los choclos pica piedras, esos nosotros los comíamos como que eran dulcitos, vea. Ahorita ey, acabo de abrir Milo, unos Omar, quesitos, ya nada más. Mira, vea que ya no existe el Milo aquí, Omar. Pues no he visto, fíjate, tengo ratos de no ver yo Milo. No, yo no he visto realmente. Y ahora, es que Milo es de Nestlé y creo que Nestlé compró el de, hay un, ahora es de un conejo, Quick. Sí. Entonces sí, como sí, que sí. Nesquik ha venido a suplantar. Sí, eso es como, eso vos decís que es como el café listo, que hoy es Nescafé listo, ¿verdad? Desgraciados. Que le cambiaron el nombre. La campaña que siempre recuerdo, el café listo, es una que era dibujada, que era tipo cómic y que decía, si sientes que los nervios se te van por el resumidero... Dice, no, Robbie, no me acuerdo. Robbie, era dibujado, era buenísimo. Y decía, y después le pegaban dos veces a la taza, tin, tin, café listo, estimula naturalmente. No se acuerdan de esa campaña. Sí, no me era acuerdo. Buenísima. No, no, es así, no, mira. Chocolate en polvo, dice nena. Habían unos chicles Romy, dice por acá Miguel, que venían con sí. un papelito donde habían chistes. Dame unos chistes, dame pija, dice. Mira, esos chicles Romy te duraban exactamente 3 segundos el sabor, viejo. Mira, y había uno Super Cherry. Ajá. Ese era bueno. Buenísimo. Un Super Cherry que traía un bicho que era como una Cherry superhéroe. Ah, superhéroe. Ey, los Super Cherry. Y las botonetas, ¿dónde las dejabas? Ah, no, las botonetas nos las prometió. Esos eran los M&M's nuestros. ¿Quién fue la que nos la prometió que nos las iba a traer? Yo creo... Magda, creo, no. Magda... Vaya, o Susanita. Ah, Susanita. Susanita fue. Nos dijo. Y entre chocolate Popeye y botonetas, ¿qué ganaba? Para mí, botoneta. Para mí, Popeye, para mí, chocolate Popeye. Era más abundante. Para mí, chocolate Popeye que lo metías al. Va, pregunta para Robbie. O para Omar. O para todos los que nos escuchan. ¿Qué pasaba con el chocolate Popeye si lo zampabas a la refri? Se quebraba. Se hacía blanco primero. ¡Correcto! Sí. Sí, me acuerdo. Se hacía blanco. Como que le había salido hongo, ¿verdad? Se hacía blanco primero y después se te quebraba todo. Mira, y la vez pasada yo les comenté que ustedes no se acordaban de los chocolates Layer. De los que vendían en el cine Caribe. Y Deluxe Caribe. Qué bueno. Mira, y yo la última vez. Deluxe y Paseo, ahí loco. Mira, la última. Cabal, en el Paseo y Uraya. Paseo y Uraya era. Ahí mirá, también venían las mentitas aquellas verdes Diana. Todavía. Habían de frutilla también. Uh-huh. De fruta. Ah, mira, y entonces resulta que esos chocolates Layer son de Guatemala y todavía existen. Pues yo cuando fui a Guate, fuimos al súper a comprar algo con mi esposa y encontramos los tales chocolates Layer, pero yo como que había encontrado así el eslabón perdido, ¿me entendés? Y puy, es que los chocolates Layer que no sé qué, y viene mi esposa y abre uno, ¿ve? Y lo prueba. esto sabe a leche en polvo. Y mira, ingredientes, leche en polvo. Pero esos helados eran lo máximo, los layers. Eran como los Kit Kat. Ajá. Guanacos. Kit Kat guanaco. Uh-huh. Chapín. Chapín, ajá. Ajá. Kit Kat. Ah, ¿sabes los qué chocolates? Otro era rico. Pero nunca lo aconsejaría, aunque yo sí lo comía así. Habían unas como círculos planos, como que fueran unas tortillitas, pero de chocolate, con el que hacía chocolate caliente. Ah, es cierto. Eso todavía, Omar. ¿Todavía? Tabletas sí, de chocolate. De tablillas. Que eran en... Exacto. En un papel así como papel... Sí, para pupusas. Ajá. Sí, exactamente. Eso es. Es el chocolate de tablilla. Ese es el puro chocolate. A mí lo y que me llegaba... me gustaba comérmelo así, de un solo, así, directo, del volado. Sí, pero dulce, creo... amargo. No era se hacía blanco el chocolate, perfecto, no. Diego. Un shock de grasa al hígado. Mira, solo. ¿Qué pasó? Los chicles moneda tocaba comérselo con el papelito dorado. Porque no se les despegaba. Nunca se les desprendía. Lo sentías en el relleno, ¿verdad? Es cierto. Los chicles moneda. Chicles moneda, me duro. Mira, les tengo otro. A ver. El anillo de dulce. Ah, ese todavía hay. Pop todavía hay, pero el sabor de el que es sabor a sandía, te quedaba como sí. 3 días el sabor en la lengua, viejo. Un sabor más sintético. Sí, el anillo de dulce. Existe el Ring Pop. Y unos que, y no se acuerdan de unos que te lo zampabas al hocico y te empezaba a tronar allá adentro. Ajá, cómo no. Vale, tengo otro. Pero mira, ¿cómo se llamaba ese, Omar? El que te tronaba en el hocico, Diego. No me acuerdo cómo se llamaba. Crackle, no sé qué. Tronador, Rock Pops, una cosa así. Ah, algo así era, pero ya no está, ya no han salido de eso. No, siempre los hacen. Les tengo uno. A ver. La versión guanaca de los Kisses. Había. No, ve. El chupavisito. De tapita. No. Los chocolates de tapita que mencionó Nena, que venían, que eran así... Ah, vos decís unos corazones. Los corazoncitos. Es que los vendían a la par. Son de gallito. Que vendían el botón de corazoncitos. Los corazoncitos, pero... En papel de estaño. Pero, yeah. No, en papel de aluminio. En papel de aluminio. Pero te digo que han desmejoraron esos corazoncitos. Antes eran buenos, hoy se les siente el sabor... Leche en polvo. Bien sintético, sí. Los corazoncitos. Y también estaban las pelotitas de fútbol, que eran buenas. Ah, también. Todavía existen. Las pelotillas. Es cierto. Dice que, vaya, mira, que los bichos de Diego todavía comen Ring Pops. Ah, vale. Así que bueno. No, si hay... Pues es que hay tantos. Tantas, o sea, me estoy recordando ahorita de las piñatas a las que yo iba cuando era chiquito. Y, por ejemplo, ahora estábamos hoy para Semana Santa, Tico Man llevó para a Semana Santa una pistola de agua, que tiene una que tiene un gran tanque adentro, es un squirt gun de esos grandotes, ¿verdad? Parece bazooka. Y dispara súper lejos, un chorro de agua, pero fuertísimo y lejos. Y nosotros, yo me acuerdo, bueno, cuando era chiquito, Lo más que teníamos eran aquellas pistolitas de agua medio transparentes. No sé si te acordás. Unas que como 2 veces funcionaban y después... Sorpresas. Y después empezaba a leak. Salía el agua. O sea, ya se quebraban. Ah, eran bien duros el plástico. Era un plástico pero bien duro. Que era como para que amansara la mara con la cacha. ¿Eh? Después terminaban peor tirándole la pistola a la mara. Bueno, y me acuerdo que parecían pistolas también. Porque ahora estos squirt guns nuevos... Ya no parecen pistolas, o sea, ahí los parecen colores. Pistolas de Camperonix. Ajá, cabal. También espaciales. Ajá, súper espaciales y que no parezcan pistolas de verdad. Me acuerdo que esas plásticas parecían cuadra, 45. Se llama Pop Rock, dale para atrás. Pop Rocks. Ajá. Ajá. Carlos Omar, ahí. Dale para atrás, ahí. No, más arriba. Hablando de los sorbetes estos. Está. Supuestamente si los tomas con Coca-Cola te explota el estómago, pero salió en Mythbusters que es pura pata. Explota. Los Pop Rocks. Mira, hablando de estos sorbetes que está diciendo Danilo, ayer mi mamá fue a Sonsonate, antier, y trajo de esos barquillos de dulce. ¿Te acuerdas de esos? Que eran unos barquillos que tenían como dulce de leche en lugar de sorbete. Eran unos barquillos como de sorbete, pero que tenían dulce de leche. Ah, vos decís de la Diana. No. De unos sorbetes que traían marshmallow, que era sorbete para cuando tenía gripe. Va, ¿quieres sorbete? Va, antes de los votos. Y vos, no, esto no. Esos timos de antes, men. Sí. Sorbetes de la Diana, men. Poprockscandy.com. La piñata puro chat y suspiro, nos batíamos. Y los dulces eran chicles para niños. ¿Se acuerdan de los chicles para niños? Que si se te pegaba uno en la abuela, good luck, te arrancaban la abuela. O se te pegaban en el paladar. ¡Ay, papá! Oh. Ahí estuvo, no podías hablar por un eran como sabores bien raros, así como manzana. Así como, mirá, los, uva melón. Ajá. Todavía existen, men. Sí, eso. Y eso, esos eran hermanos gemelos de los dulces vaquita. Que eran unas vaquitas que también se te trabajan en los rellenos. Y esos eran ricos. Habían unos de café, que eran bien ricos, me acuerdo. Uh-huh. Ah, toficos. Uh-huh. Toficos, todavía existen. A mí los morenitos que estaba mencionando ahí siempre me llegaron. Vamos un día. ¿Te gustaron los morenitos? Hagamos un scavenger hunt ahí en el súper. No, y podríamos ir a la confitería americana, en realidad, a ver qué hay todavía. Sí. Vaya, Robby, te da Diego la razón de los barquillos con dulce de leche. Yo eso no me acuerdo, Robby. Bueno. Yo me acuerdo de unos barquillos que son los que venden las mismas maras que venden las empiñadas. Que te dejan, que te empezás a orinar rosado como 3 días. Que te afligís al primer día. Te vas al doctor. Da igual, güey. Y vos llegas y otro que se ha hartado barquillo, vea. El otro dulce por ahí son unas botellitas que tenían mielita adentro. No sé si las probaron, son de Santana. Ah, esos todavía los venden, no, Robby, que ustedes, eso los venden en la dulcería La Santaneca, mejor conocida como Dulces Albanés, allá en Santa Tecla. Botellita. Claro, señor. Adentro. Sí, señor. Conseguimos. Y que la rompes. La rompes y tiene como agüita adentro. Ajá, que es mielita. Sí, señor. Claro. Yo les voy a traer, me comprometo. Va, ahí está. Está grabado. Ahí está. Pero eso sí no me acuerdo, esos barquillos con dulce de leche. ¿A dónde los vendían para empezar? Son artesanales, son de pueblo. Pero quítame la imagen de esos barquillos que no son así como los de las empiñadas. No, va, imagínate un barquillo. Como un sorbete. Como digamos. De sorbete, como los originales del Pops. Uh-huh. No los canelos, sino los que eran tipo galletas. Oh, ya sé. Y que no sobresalían, sino que hasta llegaban así a. Llegaban al. Exacto. Al rostro. Llegaban al rostro. Al rostro. Ah, llegaban al rostro. Y era como cafecito. Sí, era bueno, todavía lo venden. Sí, de los pueblos, es cierto. Lo vende la mara que venden todos los dulces así como coco rallado, cocada y toda esa paja. Ajá, chilacayote sí, y eso. Etcétera. Ah, sí, ya sé cuáles son. Mis favoritos que hicimos una con un papelito blanco arriba, dice Dag. Se llaman guaritos. No, esa es otra onda. No, los guaritos son las botellitas de chocolate con guaro adentro. No, guarito es de a partir de mañana, ya que empezamos con la maldición gitana, como decía Diego. Sí. Por cierto, esta semana corta, señores. Ah, es cierto. El viernes no se trabaja. Ey, la otra semana el gran evento, mucha. Ajá. El gran evento. El gran evento. Mi cumpleaños. Ah, güey. Y de veras, ¿verdad, Marcos? Sí, cumpleaños. ¿Y el gran evento? Mi cumpleaños, señores. Ahí, el día de mi natalicio. Ahí, celebraremos. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo hablando de recuerdos. Bueno, antes que terminemos, porque ya tenemos un buen rato hablando paja, recordar también que la otra semana viene el Día de la Cruz. Acuérdense que se pone la cruz en el patio, se adorna con guilindujes, con guirnaldas. Para que no baile el diablo. Para que no baile el diablo. Se pone frutas debajo. Coyoles, se ponen los coyoles. Los coyoles siempre se ponen abajo. Los mangos, marañones, mamones. Lejos de los coyoles. Y bueno, la cosa es que cada quien que llega a adorar la cruz agarra una fruta. Ajá. Y y supuestamente hay un baile o una cancioncita que tenés que hacer, ¿verdad? Para, eso sí nunca la hice vos. Que era como para que el diablo no te baile. Vete de aquí, Satanás, que parte de mí no tendrás en el día de la cruz, dirá tres veces Jesús, Jesús, Jesús, algo así. No, te mintieron. Algo así y la dijo todo. Sí, sí, te mintieron, Rubio. Mira, por cierto, no han visto Son Popos de Mayo, porque ya, de volada, estamos ya cerca. Ya están en la lista de animales extintos. No, hombre, sí, no, está junto con los dingos. Sí, no. decir que los monos de allá del Congo y un vergo. Buscás Son Popos de Mayo con chicharras. Dios, mejor mandame a buscar un trébol, sí, de cuatro hojas. Chicharras, oí súper poquitas este año. Sí, yo también. A mí las chicharras siempre me alegran. Yo creo que lo que ha suplantado las chicharras son los chicotes. Pues en mi casa he matado como tres en los últimos dos días. Por eso es que ya no hay a la muerte, a la extinción de estas razas de animales. Las tenés que agarrar y soltar en el campo, en el aire libre. Sí, quiero verte que a medianoche ande vos dos o diez de tu cuarto. No, o sea, además que los chicotes son bien, bien fáciles de agarrar. Pues. Mm. Y de ahí les amarras con un hilo una pata y ya estuvo. Y ahí le andas volando como piscucha. Ah, cabal. Al trabajo lo llevas. Bueno, no te compraban Lego, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿qué más, mucha? Para terminar, Gioski, ¿qué más nos tenés? Pues fíjate que solamente. Hey, hombre, léanos un par de mitos y leyendas. De mitos. Tenemos mitos y leyendas. Hey, mitos, casaca, etcétera, no sé qué. Etcétera, cosas de esas. Tenemos tanto tiempo de no hacer un segmento de mitos que no tengo el segmento. Bueno, no hay problema, Omar. Dale. Aquí tenemos uno de los tantos creencias populares, gracias a don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Ah, espérate, aquí está. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, a todos los mitos, para mí que son casaca, loco. A mí me da risa en esa intro el búho. Bueno, dice aquí, vamos a ver, Robby. Cuando alguien llega sudando a la casa donde hay un recién nacido, para que al niño no le dé pujo, hay que envolverlo con la camisa del visitante. Cuando alguien llega sudando. Sí. Me puedo de jugar basquetbol todos los días. Yo digo que le dé pujo al bicho mejor. Mira, lo que le compraron a Pablito eran unas mantas ojo de perdiz. Correcto. Sí, son bien multiusos, men. Bueno, pero entre tanto, uno de tantos usos es para evitar las miasmas. ¿Las qué? Miasmas. No voy a preguntar. Miasmas es como un olor feo, ¿no? Las miasmas, según nos dijeron, es como los humores que trae la gente. El hijillo. Va, cabal. Tipo el hijillo. Tipo el hijillo. Entonces, que para que no le den las miasmas. Ok. Y lo que sí no tiene Pablito, si alguien le quiere mandar, yo le quería poner, fíjate, el cordoncito con ojo de venado. Pero fíjate que miasma es una palabra. Ajá, ¿y qué dice? ¿Qué es? En inglés y en español es la misma cosa, pero aquí tengo el olor de materiales descompuestos. Sí, es como el hijillo. Ajá. An unwholesome atmosphere. ¿Y en español algo? Vapores, ¿qué? ¿Qué paloma es tu mito? Sí. Vale, otro mito. Entonces, ¿este qué onda? No pasa. Casaca. ¿Y por qué no te anotas, Robby? Volví a Pablito ahorita que llegues. Aquí está, mira. Es una nube de pestilencia, emanación perniciosa que se desprende de organismos enfermos, sustancias corruptas o aguas estancadas. Uy, ah, pues el ojo de perdiz es lo mejor que hay contra eso. Vaya, otro mito. Al tirarle hondillazos a los sopilotes, revienta el hule. Puta, se iban bien altos, sí. Right. Ese mito depende de la distancia que va el sope. Sí, o sea, esto aquí ya... Ya se nos va Miguel. Esto no es mito. Miguel Rivera, buenas noches. Que le vaya súper, súper bien. Por cierto, Miguel nos está diciendo que tiene vacaciones obligadas por lo de la influenza hasta el 6 de mayo. No todo el que sale a la calle tiene que chinearlo, solo el que ha sido ojeado. Sí, mira, antes de terminar, queremos preguntarle ahí al doctor Dougie Hauser, digo, a Diego Hauser, ¿qué ondas con la influenza? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos, como para minimizar los riesgos? Y mientras terminamos aquí, dale. Experto en anestesia, hombre. Pues sí, este te puede dormir para que no nunca te llegue el efecto. Vamos a ver, cuando alguien le barren los pies, no se casa. No, cero, Roby. ¿Vos? No, hombre, claro. Cuando alguien te barre los pies. Sí, ¿qué pasa? ¿No te casas si te barren los pies? Cero, Roby. No, te ganas la lotería. Wow. Vaya, alguien que nos esté escuchando, ¿qué pasa de acuerdo al mito salvadoreño cuando te barren los pies? Te enfermas. Roby anda cerca, pero... ¿No te casas? No, papa, al revés. ¿Te peleas con la esposa? Te casas con alguien en particular. Con una viuda o viudo. Ese es el mito. No, yo no estoy de acuerdo. Lo protesto formalmente. No, Roby, preguntarle a don Siriaco Salvador Álvarez en Guyoa. Lo protesto formalmente. Si a mí toda la vida me dijeron que si me barrían los pies no me iba a casar. Sos la Caro, también le decían a medias los dichos. No, te casas con una viuda. Toda la vida ha sido así, Roby. Una mujer con grandes labios. Po. Ay, God, ese chiste wow, más viejo, man. Que le ganas de ir al baño. ¡Toma! All right. Okay. Bueno, es todos los mitos que tenemos. Para este día. Muchas gracias, Kiyowski. Bueno, y muchas gracias también a la Mara que nos está escuchando, a toda la gente que está en el Facebook, a los que están... que hay otro de niños tiernos. Dale, pues el último. A los niños tiernos se les pone cerca de donde duermen un sombrero boca arriba para evitar que le lleguen malos vientos. Oh. Vaya, Roby. O sea que mañana una charra así a la par de la cuna, el bicho envuelto en una camisa sudada de Roby. ¿Y qué más? Y había otras cosas ahí. Y no barrerle los pies al bichito. Sí, pues se va a casar con una viuda. Bueno, señoras, muchísimas gracias. Bueno, por cierto, el doctor nos dice que lo que mejor que se puede hacer es lavarse las manos bien. No tocarse los ojos ni la nariz, después de tocar cosas que pueden estar contaminadas. El doctor dice que él se lava las manos como 100 veces al día. Puya. Así que bueno, Mara, saben, lávense bien las manos. Vaya, nena, dice, se casa con un viudo o viuda, depende. Vaya, Roby. Vaya. Oh. Negro no, labio. La viudo. Bueno, amigos, muchísimas todas gracias. Todas esas cosas le puede pasar, mejor que no le barran los pies. Simón. Les recuerdo que, por favor, se pueden unir al grupo de Facebook de La Charamusca. El enlace siempre lo ponemos en el blog de lacharamusca.net. También les recuerdo que nos pueden llamar por teléfono al 1-615-676-5959 y nos pueden dejar mensajes en lacharamusca@. Yo quiero mandar un especial saludo a Alicia, men. Sí, también Alicia siempre está atenta. Es sí, más, me contó que iba a estar escuchándonos hoy en vivo desde su trabajo. Ah, bueno, está saludos entonces. Yo no sabía que no iba a estar escuchando, pero nos hace falta ahí que nos mande comentarios y fotos y dulces y todo eso. Pues, pues sí. Ah, como, miren, solo para las personas que nos escuchan, este día recibí un correo que llegó a Guanacos, un comentario sobre un artículo que había de José Domínguez Couture. Uh-huh. Entonces, el correo era de una niña de 19 años, uh-huh, que modela y que le quería mandar fotos a José Domínguez. Uh-huh. Y ponía su correo electrónico en el comentario. Uh-huh. Entonces yo borré el correo electrónico, pero para la Mara, así como recomendación sana, pues, o sea... No pongan sus emails. No pongan sus correos electrónicos en cualquier lado, mucho menos diciendo que es para mandar fotos de niñas de 19 años, pues. Le hubiera dado a reenviar, po. No, solo pues como recomendación. Pero eso, ¿a dónde apareció? Lo pusieron en un artículo de Guanaco. Si yo los edito, yo los reviso. Entonces okay. Le quité el correo electrónico, pues porque salud mental, aunque la mayor parte de personas que entran a Guanaco es gente seria, pues, pero así como nosotros, pues. Sí. Pero bueno, una recomendación nada más. La niña que quería fotos, ¿de qué? Quería mandar sus fotos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos. Les deseamos una excelente semana. Que la pasen súper bien. Recuerden, El Salvador, les recuerda, es un país bien bonito. Hay un nuevo concurso del Ministerio de Turismo, crea la bebida de tu país o el cóctel del Salvador. Así que si quieren participar. Oh, es cierto. Algo ingresen, con el guaste, babo. Ingresen a salvador.travel. Yo voy a proponer que la charamusca meta un trago a ese concurso. Démosle, bo. Va, lo preparamos y metemos un trago. Sí, como una horchata Irish. Podría ser, yo ya tengo una idea del trago, cómo debería ser, así ajá. Que... Ah, va. ¿Con tic-tac? ¿O con muñeco? ¿O con cuchucha? ¿O qué? ¿O puede ser...? Porque si lo haces con whisky, nada que ver, o sea, whisky es de... No, ahí se lo voy a mandar. Porque está el tic-tac coco. Bueno, podría ser, pero bueno. No. Pero no. Al guaystac. Al guaystac. Bueno, ok, nada más, muchachos. Nos vamos deseándoles una excelente semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.